convirtiéndolo en un sitio de memoria. Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Abriendo la Feria Americana en su versión navideña casi, ¿no? Sí. Con Nati Ponce, que mire cómo se ha vendido de todo. Cada vez más colores tiene Nati Ponce. ¿Vio? Tiene color en el ojo, en el flequillo, en todo el cuerpo. Recién le dije, pareces un bichiquem. No sé si está bueno. No sabe lo que es un bichiquem. Sí, ¿cómo que no? Yo compraba anteojito, bichiquem, pero no me siento una revista bichiquem. Pero sí tiene dibujitos de todos los estilos, de todo, porque claro, ahora aparece con menos tela y más tatuajes. Claro. Entonces Nati se saca una prenda, 5 tatuajes. Se saca otra prenda, 7 tatuajes. Y bueno, pero es el verano, llegó el verano. Mujer, la mujer ilustrada. La mujer ilustrada de Bichiquen. Bueno, y hoy tenemos un programa realmente muy triste. ¿Por qué? Porque estamos tristes. Ah, porque es porque arrancamos el editorial serio es triste. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Pero después levanta. Después levanta. Hay que aguantarse un poquito de pálido porque no hay forma de hacer una editorial alegre realmente. No. Disculpe, eso no es responsabilidad nuestra. Eso es responsabilidad de todos. Todes. De todes. Ahí va. No, de todos, de los marimachos. De bueno, los marimachos, no, de usted, los machirulos, no, perdón. Ay, está marimacho, diciendo cualquier machirulo, cosa. Machirulos, sí. Está, déjelo. ¡Pi! Sáquenlo del aire. Llévenme al baño. Llévenlo al loquero. Le agarró el calor en la cabeza, yo le quiero decir, Lencino. Usted está todo transpirado. Lucía, sos vos, Lucía. No, ella es Sofía. Buenas tardes, Sofía, nuestra operadora estrella del verano. Estrenamos operadora, sí. Sí, tenemos veraniega. Totalmente perdida, ¿vio? La vamos a sacar con el pelo frisado. La vamos a sacar buena. Tiene flequillo como yo. ¿Sí? Y también de color, mira. Va, es medio amarillento, ¿no? ¿Te teñís de otro color o ese es tu color? Te teñís, ok, no es su color. Me gusta más que lechu, ¿eh? Yo digo que la echemos a lechu y dejemos eso. No sea malo que lechu nos está escuchando. Nos está escuchando. Bueno. Seguro. Bueno, la encina, pongas en serio. El menor error que haga le la echamos. Sí. Bueno, vamos a arrancar con un editorial serio, trágico, patético. Que es una especie de metáfora que habla de la educación. Bueno, vamos a decirlo así. Mi hermana, Alicia Lencina, sí. Es directora de un colegio en una zona muy humilde de Pablo Nogués, sí. ¿No? Un colegio que ella viene construyendo como su hogar, porque yo siempre digo que ella vive en un sucucho y su hogar es el colegio. Realmente viene haciendo en una zona muy, muy marginal, de marginalidad extrema, peligrosa. Ha tenido un comedor con más de 200 chicos. Después lo cerró y después con el advenimiento del anteúltimo gobierno del gato lo tuvo que abrir de nuevo. Hace poco ha sacado de entre chicos de una clase social muy en emergencia, digamos, ha sacado participantes de las Olimpiadas Matemáticas, ha sacado competidores de las Olimpiadas de Ajedrez, ha sacado pibes y chicas orgullosos y a pie firme con su diploma que se los hacen las profesoras de noche a mano para poder darles algo. Estaban plantando árboles hace poco, pero hace dos noches unos pibitos de 14 años, pibites podemos decir también, quisieron entrar a robar y como no pudieron, se enojaron y prendieron fuego a la escuela. Y la escuela ardió. Se ve que las escuelas de provincia no están hechas con material ignífugo. Ardió como una caja de fósforo. Y no hay más colegio. Así de la nada. Sí. Esto fue ayer a la mañana, me llamó mi hermana totalmente ahogada de angustia, llorando, Por los bomberos inclusive no la dejaban entrar a revolver porque se habían doblado las vigas del calor que se generó y no era seguro que entrara nadie. Así que recién hoy le dieron todo un equipo y pudo entrar a revolver en la nada misma. Me acuerdo que ella lloraba y me decía las láminas, los mapas, las fichas, los trabajos prácticos, los registros. Todo desapareció, se hizo cenizas, ahora no hay más escuela. Qué terrible igual, ¿no? Es como que yo, bueno, estoy en la radio, vale la opinión, pero realmente estas cosas me dejan sin palabras, porque no tiene una explicación clara este enojo de estos chiques que ahora saben quiénes son, pero no pueden hacer nada. Son pibes que tampoco quieren demasiado, porque ella me decía, yo sé quiénes son, pero son... tres pibitos, uno de los cuales con 14 años ya carga un homicidio. Viene la policía, el juez se los pone en custodia a los padres, que el padre tiene dos homicidios, creo, que es como claro. Lo mismo. O a lo sumo uno puede conseguir que les den una paliza, que los dejen descalabrados. Pero lo loco es eso, ¿no? El hecho de ese germen suicida que anida en el corazón de los pueblos a veces. Digamos, esa cosa, esas necesidades de esquite. ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Qué es quemar un colegio? Es quemar tu propio futuro en un punto. Es que tampoco tienen la dimensión de qué es lo que está haciendo, porque yo creo que si tuvieran la dimensión y tuvieran un poco de empatía, ¿no? No harían nada de eso. O por ahí responde algo también más profundo, que es una bronca con todo lo que significa el Estado, la familia, el mundo adulto, que los margina cada vez más. Es que en realidad ellos están marginados de todo tipo de sistema. También nosotros no podemos pensar como piensan ellos, porque realmente no podemos saber qué es lo que les pasa, porque realmente están marginados de todo. Y hay que ver qué pasa por las cabezas de estos pibes, los que tenemos que recuperar, los que tenemos que estar ahí, los que muchas veces, y esto lo digo personalmente, que no entiendo a veces como los que dicen salvemos las dos vidas, después, cuando estos niños nacen, que no tienen nada de nada y van por un camino de la nada porque vienen de padres que también, que tuvieron un homicidio, que también están fuera del sistema y bla, cuando tienen esta edad quieren que se los mate, entonces... pensemos un poco qué es lo que está pasando. Es muy cierto lo que estás diciendo. Vos sabés que cuando fue en Nueva York, trajeron al alcalde Giuliani, que fue el que eliminó la pobreza del Harlem y del Bronx y puso todo en orden y qué sé yo, y todos se lo adjudicaban a la mano dura. Y alguien dijo, no es por la mano dura. En realidad, hace 15 años se aprobó la ley de aborto y nacieron un montón de marginales menos, como que, ¿entendés? La tasa de marginalidad se redujo porque el aborto se hizo legal. Porque aparte es eso, no es sí. Es raro lo que digo, no. Y es duro, pero no, es estadístico, duro. Digamos, pero pasó. Además de la estadística... No fue la mano dura lo que bajó la criminalidad, sino la educación y la posibilidad de que nadie aborto, tenga que tener un hijo que no quiere. El aborto es clandestino o legal, porque se sigue haciendo, no es sí o no, porque el aborto claro. Está, se hace. Y si tenés plata, te lo haces re bien. Y si, te, no, y tenés, si no tenés, te morís. Te lo haces re mal y te morís. Entonces es eso lo que hay que pedir. Es eso lo que tiene que entender la gente, que no es que estamos en contra de que pidan algo como salvemos las dos vidas, sino que sean coherentes con el pedido. Así que bueno, por lo pronto, vamos a decir a las buenas, es que en principio los medios, ellos llamaban a los medios de comunicación y no les daban bola, porque vendía mucho más el ataque de la UTA. Pero fuimos... Yo llamé a mi amiga Paloma Fabricán, que me pasó el contacto del jefe de producción del noticiero de Graña, que se lo pasó a una jefa de producción de Crónica, y esta a la vez lo pasó a TN, mirá vos, como el periodismo a veces, y la cuestión que finalmente le dieron la cobertura, hoy fui para el barrio y mi hermana anda famosa, todos me decían, la vi a su hermana en la tele. Y el gobierno, por lo menos a nivel municipal, ya dijo que se van a poner todos los recursos para que se reconstruya a la brevedad. ¿Cuánto se puede tardar en reconstruir una escuela que se venía haciendo hace 20 años? No sé. Pero por lo pronto no, por ahora no hay indicios de desamparo. Bueno. Yo por una amiga en común que tengo, sé que le llegó un mensaje al gobernador Kicillof contándole todo el caso. Y que sé que está enterado. El tipo. Así que de paso vamos a ver cómo se mueve la cosa. Vamos, ¿no? Kichi, te estamos observando. Por ahora silencio de radio, pero en cualquier momento uno puede decir, mira qué lindo fue y le abrazó y le regaló un pizarrón. Pero a nuestros oyentes, prepárense porque se viene mangazo. ¿Se viene mangazo? Sí, sí, se viene mangazo. En cuanto se pueda, vamos a hacer una colecta, vamos a necesitar libros, láminas, nuestros mapas, oyentes son solidarios, claro, claro. Y nos van a dar una buena mano. Lamparita de colores, ¿qué más hay en las escuelas? La foto de San Martín. ¿La foto de Sarmiento? ¿La pedimos? Sí, no, sí, la foto de Sarmiento tiene que estar, si no, no es colegio. Después lo puteamos. Le dono un par de billiquen. Vamos a hacer un colegio entero. Le dono un par de billiquen. Claro, ¿dónde hay un par de billiquen de donde saca su dibujito? No quiero sacarle la seriedad a todo esto porque también hablando de incendio, ya estamos cerca de la fecha, sí. Lo que pasó en Cromañón, ya van a ser 15 años, ¿no? Qué noche de pesadilla, no, yo 15, recuerdo la noche. ¿Me equivoco de años? ¿Cuántos más años van a ser? 15, sí, 15 Gracias años. Gracias Sofi, ¿ves? Gracias Sofi. Sofi, a Lechu le pregunta, está siempre durmiendo, roncando con la boca abierta, con la lata de cerveza en la mano. Pero Sofi, porque es el primer día atenta, vamos a ver el segundo, vamos a ver el segundo. Ah, es el segundo día. Vamos a ver el tercero. Vamos a ver cómo se dice. Bueno, no. Porque hablando... Lechu al principio era reanimosa también. Sí, también. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, lo que pasó, bueno, con Cromañón, todos tenemos un conocido, lamentablemente, que estuvo ahí, que tiene o más de uno, que tiene una historia trágica. También tenemos gente que conocemos que lamentablemente ha perdido sus familiares y es algo que nos marcó. Fue un antes y un después para todo, porque el otro día hablábamos en la otra radio que antes también se hacían, qué sé yo, hubo un show de Divididos que en un estadio cerrado contrataron una murga y tiraba fuego la murga dentro del estadio. No había una conciencia. Creo que fue un antes y un después, lo mismo que las salidas de emergencia a los boliches, la edad para entrar en el boliche, fue todo lo que cambió a partir de la tragedia de Cromañón. Eso da para el análisis, ¿no? Porque algo cambió en el... En el espectáculo algo cambió en el público. A mí en mis años mozos de la panquitud jamás se me hubiera ocurrido que en un boliche podía haber una guardería, por ejemplo. Uno no llevaba al nene al recital de Ataque 77 o de Don Cornelio. Bueno, eso en realidad no está bien, no está mal. Y a nadie se le ocurría tirar pirotecnia dentro de un lugar cerrado. Claro, el problema no es tener una guardería o llevar a tu hijo, sino tirar pirotecnia y que... Y que nada esté preparado para la pirotecnia. Y que un día antes había pasado lo mismo, pero se había terminado de apagar el fuego que había prendido en el techo. O sea, también, habiendo tenido eso del recital anterior, que fue un día antes, se había prendido un pedazo de techo, pero lo apagaron y no pasó nada, no trascendió, nadie dijo nada. Y bueno, la negligencia llegó a que al día después, 197 creo que muertos y... Decenas, miles de heridos. Varios, niñas de 4 años, de 6 años, de 10 años. Así que bueno. Gente traumatizada, suicidios posteriores. Y es cierto algo que dijo usted recién. Todos tenemos un conocido. ¿Quién cree usted? Nati Ponce, cuando se pone lúcida, se pone lúcida. No, pero es verdad. A mí me acuerdo de esa noche de pesadilla que estaba en casa, en estado de insenescencia, y veía pasar las placas de crónica. Cromañón, y no terminaba de entender hasta que me cayó la ficha y a primera hora de la mañana me llamó que era mi cuñado en ese momento, a ver si yo conocía a alguien para saber si su sobrina estaba en la morgue. O sea, ¡boom! Me impactó el misil a las 6 de la mañana. Pero bueno. Y que llamé a alguien del gobierno de la ciudad que yo conocía y me lo averiguó y estaba. Sí, sí, es eso, es... Empapados por el drama al día siguiente, calcinados por el drama. De una cadena grande de eslabones culpables, el Estado ha sido muy responsable en ese momento de lo que pasó, el gobierno de la ciudad, de no tener un control dentro de ningún boliche, no solamente de Cromañón. Cromañón fue algo que pasó, pero en los años 90 también había pasado algo así en un boliche. En una discoteca. Sí. Había pasado una tragedia con menos muertos, pero es una tragedia al fin. No importa el número, sino importa que es una tragedia, es un garrón y no debería pasar ni no tiene que volver a pasar. Y no deberían usarse después tampoco para reprimir, porque después de Cromañón se usó Cromañón para... Que prácticamente las bandas chicas no pudieran tocar en ningún lado. Como que siempre, acá las cosas se van para cualquier lado. Pero bueno, vamos a poner un temita en homenaje, en recuerdo a esta gente, a las víctimas de Cromañón, a los chicos que queman colegios, a los docentes que no tienen dónde dar clase y a todos los que ahora se quedaron sin dónde ir a comerse su plato de comida y aprender y prolongar su infancia un poquito, ¿no? A seguir soñando. Tenemos un tema de Spinetta, Maribel, que además lo hizo para una amiga desaparecida. Ahí va. ¿Mm? a cantarle porque se unió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve Cuando me nombras, ¿qué es una feria americana? Inmediatamente se me viene a la mente ropa, botas, carteras usadas, pero repiolas. Radio Presente, FM 94.5, www.radiopresente.org.ar. Estoy bailando. Es como ve lo que yo le digo, Martín. No puedes arrucharle el piso a nadie, pero esto no nos pasa siempre. Me encanta todo lo que hace Sofi. Bueno, arriba vamos entonces con la consigna de la semana de Feria Americana por radiopresente.org.ar. Ya llegando la Navidad y el Año Nuevo y Reyes y Pascua, Nati Ponce. Cuénteme qué consigna tenemos esta semana. ¿Qué es lo que te hace brotar de celos? Por favor, Lencina, cuénteme bien qué es lo que le hace a usted brotar de celos. A mí todo me hace brotar. Bueno, pero elija uno, celoso. No, todo, todo me hace brotar. Elija, yo soy celoso uno, de mis celoso. Amigos, de mis parejas, de las parejas de mis amigos. Soy celoso de que del tiempo, del clima. De todo. Pero me la aguanto, ¿eh? Ay, cómo me la aguanto. Pero bueno, así estoy, ve de canoso. Bueno. Imagínese, piense que yo tengo 28 años y mire la cara que mire tengo. Usted, por más los chico celos, que yo. Porque mire, los celos, claro, no son buenos. No, le hacen mal, le estruja el corazón. Pero de mis amigos, pero de las parejas, ponele. Pero de mis amigos. Es que no hay solamente celos de pareja. ¿A usted no le ha pasado de presentar a dos personas y que de pronto se entera que se están hablando y salen sin usted? Y le no, agarra un ataque de celos. Yo hice eso con dos amigas que tengo ahora, que me presentaron mis amigas, me la presentaron esas chicas y ahora las veo más a esas chicas que a mis amigas de antes. Yo le hice eso. ¿Usted le hizo eso? Sí. ¿Cómo es, eh? O mi amigo, mi mejor amigo, me presenta a los amigos y después ando saliendo con los amigos para todos lados. Un desastre, ¿no? Sí, sí, la verdad que la peor amiga. Bueno, yo tengo celos con mis perros. Si van y le mueven la cola de más a otro, me pongo mal. ¿Ah, sí? Sí. No, Cachi, a mí ¿qué haces? ¿Qué haces, Cachi? Yo soy tu dueña. Y cuando voy yo, que se me suben a la cabeza, no se pone celosa. No, usted no viene nunca a mi casa. Pero sí que voy y juego con sus perros. Sí, juega, pero no lo quieren más que a mí. A veces cuando mueven la cola de más, digo, ¡epa! Alerta de querencia de más. ¿Y qué más le produce celos? ¿En el amor es celosa? Y ahora hace mucho que no estoy con alguien, es raro. Como que cambié la perspectiva. Espera, que me saco los lentes, a ver, ser los anteojos. Yo estoy con Nati Ponce. ¿Por qué? No sé, me está llegando información clasificada de otro lado. Que dice, no, que estoy viendo a alguien. Ah, sí, sí. Bueno, pero estoy viendo, no es una relación. Pero puede estar viendo a Mauro Viale. Cuando uno dice estoy viendo a alguien, dice estoy viendo a Shrek, no, ejemplo. Estoy viendo a alguien. Casi digo, ¿eh? Y no se pone, claro, todavía al principio de la relación no hay celos, porque no, no se puede. No, aparte vive de joda, vive de brindis en brindis. Si yo estuviera celosa ya me hubiese matado. Claro, qué muchacho, ese, qué enigmático, ¿no? Que es el hombre que está me viendo. Me encanta el enigmático, sí. Y sí, porque así no sabe. Imagínate, claro, cuando lo conozca, estoy en una joda, que, bueno, voy a dormir. Al final serás un plomazo, Sergio Bernardo. Bueno, pero no, por ahora está todo bien. Pero los oyentes anduvieron respondiendo. Uy, sí, tenemos un plantel fijo de oyentes que son tremendos. Sí, porque, por ejemplo, mire, mi compañero de los jueves, Javier de Curgés, ¿usted tiene celos de Javi? No, para nada. Bueno, dice, que no me registren las personas que me importan. Es jodido eso. Sí, sí, sí. Que directamente no lo registren. Directamente, eso ya es, no es celos, eso es tragedia. No, ahí tenés que bañarte en nafta e inmolarte a lo bonzo delante. Osvaldo Ferrado lo dice, llegar a casa después de 42 cuadras de hacerme el bocho y encontrar que mi mujer se clavó la torta que había sobrado de ayer con mate. Eso sí, eso es alta traición. Eso sí que es trágico. Tenemos a Marcelo Muccino Pucci, que apellido Marcelo, dice que estando con alguien mire su celular y se cague de risa. Ah, claro, te estás divirtiendo. ¿Querés que te traiga el del celular? ¿Con quién hablas? A mí me mirás con cara, de aburride. Ay, pero igual le digo, entre paréntesis, sacando todo tipo de celos, qué garrón ser celoso porque te haces mal vos. El otro está re divertido y vos estás ahí. Oh. Nah, pero le podés hacer pasársela mal al otro. Qué yo feo. Después le explico cómo. Qué feo. El otro está re divertido hasta que yo quiera que no esté más divertido. Ah, mirá cómo se divierte. Estamos divertides. Jazz, mi amiga. ¿Qué dice? Celos. Soy celosa de mi jefe y de mi entrenador. Esta es raro, brava. Esta raro. Brava. No, no, es celosa de lo que tiene cerca. No soporto que no me llamen en todo el día. Y a mis compañeras sí, el jefe. ¿Le gusta que la llame el jefe? No, a mí mientras jefe, no me llame yo te contesto. El jefe te llama para darte órdenes, claro. Claro. Y que no me conviden mate y me charlen el entrenador. Pero me aguanto y no digo nada. Claro, una especie de Lencina ganoso. Y acá se metió Ferraro. ¿Qué dice Ferraro? Dice, y eso que no le hemos dicho las veces que se llaman entre ellos, su jefe y su entrenador. Mire que sí, señor, ve que Ferraro en el fondo es malo. Es malo, malo, malo. Dice, y ahí pregunta, ¿en ese caso qué pasa? ¿Nace un nuevo celo y desaparecen los otros o se forman tres tipos de celo? ¿Y qué dijo? No, no, él se lo pregunta pero no se contesta. No se lo contestó, bueno. Martín Rojas dice, pocos, me gustan pocos comentarios, no nos hacemos cargo esta vez, ¿eh? No se hace cargo, dice. Bueno, tiene pocos celos. ¿Quién es Martín Rojas? Martín Rojas de Cosa de Negro. No quiere contar nada. No quiere contar, no Martín. Quiere contar, este debe ser así. Martín, vos sos re celoso, sí, no querés sí, decir sí, nada, sí. Porque te vamos a quemar al aire. Hay que ver si es celoso de los que fajan, de los que lloran o de los que hacen las dos cosas, que son lo más complicado. Ana Saladino, mi amiga Ana, con ella hice el taller de Alberto Laiseca. De aquella época nos conocemos y dice, soy celosa de mi biblioteca. Ah, el resto qué es conversable. Qué le tocas celo raro. Le tocas un libro y te rompe los dedos. Claro. Es lógico, bueno, ¿eh? Es aparte lógico, Ana es escritora, ser. Es lectora y debe tener unos libros volcánicos. Valeria Romina es un poco más terrenal y dicen de las amigues del novio. Mi mejor amigo tiene novias y a veces me odian las novias. Y sí, puede ser. Qué feo. Es feo, pero bueno, esas cosas es... Qué feo. Es como que hay que plantarse de entrada. Qué feo. Usted sabe que, por ejemplo, mis mejores amigas han sido mis parejas en algún momento. Sí, ¿y el que me alquila a mi casa? Yo, dos novias que... Claro, usted directamente tiene llave, su ex. Claro, viene a que... Che, cuídame acá, che, que no voy. Bueno, pasó. Pero yo, para mí, ahí no hay negociación. Yo cuando conozco a alguien y estoy empezando una relación, al menor connato de decir, estoy celoso porque tus amigos fueron... Tranquilo. Ni entremos ahí porque no hay legislación. O sea, ahí no hay nada que discutir. Eso es así como es. Así me conociste, ¿okay? Así será. Claro, así será y ponete la pila, ponete contenta, sonreíle a la gente. Porque son mis amigues. Y los amigos no se negocian, me parece. Llegó un mensaje en vivo de la consigna. Estoy muy contenta. Alejandra dice, soy muy celosa de mis sobrinas cuando tratan otras personas de tía y no lo son. Tiene razón. Ah, ahí cuando le cuando mis el sobrinos punto de... le dicen tía a una cualquiera, digo, ¿qué pasó? Bueno, mi hermana cuando mis amigas hiponas dicen que son mis hermanas cósmicas, también dice, ¿qué hermana cósmica? Tiene qué? Razón su ¿cuántas hermana. ¿Cuántas hermanas tenés vos? Tiene razón su hermana. ¿Quién te hace los regalos caros cuando tu cumpleaños? ¿Tus hermanas cósmicas que te regalan arroz y maní? Ay, pero ¿o yo que te regalo un televisor? Me empezaron a caer celos. Sí, a uno mí. Es celoso. ¿Usted qué a se mí. Hace? ¿La superada? No, se no, más pero loca? No de pareja, no de pareja. De pareja ya me importa un bledo. Pero vamos. Digo, no, en serio, ahora yo estoy todo bien. Porque, a ver, de pareja, en serio, si yo me hago la cabeza, es al pedo la encina. Después digo, si ya pasó todo, él se divirtió, ya está. De mi hermano. Mi hermano a veces me cae con las amigas. Digo, ¿quién es esta? Que no la conozco. ¿Y? ¿Qué dice? Nada, no le puedo decir que estoy celosa porque me carga. Guillermo Giusti, mi amigo, dice, mi perro cuando chuponea a mis amigos y amigas. Está bien, lo dijo un poco bien. Ásperamente, pero eso también. Muy bien. ¿Qué tanta fiesta con otro? Silvana Suárez dice, las ex super presente a diario y a lo novio con la mejor excusa del pendejín que los une forever. Ajá, sí, esa hay que fumársela también, ¿eh? Porque ahí no tenés nada que hacer, querida. Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, puede atormentar. No, puede atormentar al hijo. Ay, puede no quitarse mal. Al hijo, arrancarle las uñitas. No sea malo. Darle la leche agria. Y al próximo. Matías Odone, uy, ¿cómo está Matías Odone? Sigue llorando Matías. Desde la semana pasada. Ver a todas las personas por Instagram que se van de viaje a cualquier destino del mundo, saber que no laburan y encima tienen guita. Yo me tengo que romper el cuerpo para tener la sube cargada y mi Movicom prendido. El resto, con suerte, puedo aspirar a irme de viaje. ¿Por qué llora? Pero dígame. Pero viene de hacer un viaje. Ahí mi hermana saltó y le dijo, Matías Odone, vos te quedaste en la consigna de la envidia. Mirá, claro, que... eso iba a decir. La profesora Lencita, que la es la que le quemaron el colegio. La semana pasada, colegio. Con el tema de la envidia, dijo lo mismo. Y ahora con los celos dice lo mismo. Tanto le molesta que sus amigos viaje, hombre. Y acaso le dije, y sigue llorando que no puede cargar la sube. ¿Quiere que le hagamos una colecta? Y dijo que sí, que si le pagan la sube estaría. No le vamos a hacer nada a la qué colecta. Desastre. ¿Qué desastre? Cresto Videla dice que anda recuperándose del pie pisado por un camión, ¿se acuerda? Sí. Dice, ¿cómo está? Cuando mi... Anda bien. Bueno. Cuando mi perro saluda primero a mis amigos que a mí. ¿Ve? Los perros son terribles. Los perros, yo insisto, que el perro, eso de que el mejor amigo del hombre es el perro, es relativo. Dígame, ¿usted a su mejor amigo se le pone a ladrar al lado de la cama cuando alguien fin logró conciliar el sueño? No. ¿A su mejor amigo le caga en el parquet? ¿Usted hace eso cuando va a la casa de su mejor amigo? No, ¿no es cierto? Yo no hago no? caca, Lencina. ¿Le gruñe cuando come el balanceado su yo mejor soy amigo? Yo soy como Susana Jiménez, no voy al baño. A mí mi perro se me pone con cara de estampita al lado de la mesa y le vivo dando de comer. Yo le pongo su balanceado y me gruñe como si fuera, no claro, sé, un su enemigo. Comelo, granito, querido. Claro, comete tu cosa. Yo no te convido más sandía. Porque a mi Diego, perro le gusta la sandía. Diego, el oyente nuevo. El oyente nuevo dice... No sabemos si es nuevo. Sí, es nuevo. Sí. Yo soy celoso de mi guitarra, nadie cerca, salvo mi hija, obvio. Bueno, no le toquen la guitarra. No le toquen la guitarra. Y la madre de la hija lo dejó. No lo aguantó más, vos y tu no, guitarra. No, está, pero no la toca. No, ya entendió, es como sus amigas que le dice esto es así. Sí. Cuando la conoció le dijo, mi guitarra no se toca, esto es así, y quedó todo establecido. Bueno, suerte con la guitarra, Diego. Vamos, Diego, todavía. Nosotros bancamos ese tipo de lealtad. Bancamos ese celo. Viviana Álvarez, compañerita de la secundaria del grupo Güemes, me parece que a mí absolutamente todo me saca de celos. Qué gente celosa. Y eso que es bella, Viviana, ¿eh? ¿Qué tiene que ver, Lencina? Sí, no diga pavadas. Daniela González dice si que mi dice... perro cuando está conmigo no me da bola cuando lo reto. Y cuando llega Emanuel, su marido, es un señorito. Claro, ella no le da bola. A mí mis perros me hicieron eso los dos con mi amigo el que entrena perros. Yo le conté. Sí. Que él hizo así unos movimientos con las manos y los perros se convirtieron en dos soldaditos británicos, así ingleses, paraditos, trotando al mismo ritmo. Y conmigo son un... Claro, pero son como los hijos con las madres. Sí, sí, desleales, absolutamente. Bueno, no sé si... Tiene desleal, más, Nati Ponce, sí, a mí se me acabaron. Más. Nicolás Taborda dice que vayan a ver otras bandas de amigos y no vengan a ver algo de eso. Vos, por ejemplo, que siempre tirás la de humo para no venir. Me están reclamando. Usted se puso colorada. A la tía Nati le están reclamando. ¿Por qué? Yo le cuento, cuando toco algo de eso, yo tengo 7 recitales más y tengo que andar eligiendo siempre. Y da la casualidad que ellos fui una vez. Ellos no los eligen nunca. No, yo los elegí una vez y no lo dicen. Ahora, cuando los voy a ver, no lo dicen. Ahora, cuando no los voy a ver, Lencina. ¿La invitan a Gratarola? No. mucho. Ah, bueno, algo de eso. Tengo que pagar la entrada. Algo de eso hay, ¿viste? Nosotros somos el quinto poder. Los nuestros son, nosotros no vamos a un recital, nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Claro, cubrimos, regálenme entrada, gente. Y una consumición. También. Claro, y el guardarropa. Painea, no existe mal guardarropa. Usted lee sin anteojos, ¿eh? Painea, allá la dice, si leo sin anteojos. La mentira es el detonante para luego brotar de celos. Y el Buddy le contesta, pero la mentira no da celos, da bronca. Yo le puse Buddy, responde la consigna. Claro. Y Painé le puso, Buddy, pará. Es el mayor disparador de celo. Obvio que la bronca también. No, está bien lo que dice ella. Igual yo, el Buddy, digo que el Buddy es así. No respondió igual el Buddy. El batidor se cansó. Tincho, pero cierto, Marín. Pues, si te estás mintiendo, ¿por qué me estás mintiendo? Es verdad, y ahí empieza el celo. Me estás mintiendo porque ¿dónde tengo... ¿Dónde estuviste? No estabas comiendo en la esquina. Yo no te vi comiendo un choripán en la esquina, querido. Tincho Marín, Tinchito, dice, el amigo ex. Así, simple. Yo he hecho sufrir a unos cuantos, ¿eh? Belén Vega dice, que no me contesten rápido, eso me cela. ¿Eh? Le escribe un mensaje, hola, ¿cómo te vas? Y le contestaba a las 2 horas, ya está celosa. Martín Willy Ponce, que no tenía que decir su nombre porque dice, soy Carlos de Mataderos. Martín, ¿qué le pasa? Soy Carlos de Mataderos. ¿Hizo algo? Y a mí me pone celoso que miren a la mujer que me gusta porque así ella no me mira a mí. Oh, no se acompleje. Y Eleonora Alais, mi tía de Mar del Plata, dice, acuerdo totalmente con lo del perro porque mis perros me pasan de largo, se ponen panza arriba y le hacen cualquier monería a mis amigos. Martín, yo le voy a decir, si miran a la mujer que le gusta y a usted le da bronca, usted lo que tiene que hacer es desquitarse de ella mirando a una fea. No hay nada ya empieza con lo lindo y lo feo. Le decía, lo voy a echar del estudio. Es absolutamente subjetivo, yo lo sé, pero funciona, Martín, funciona. Hágame caso. No lo escuche, Martín. Bueno, aquí terminamos esta bonita consigna celosa que nos dio bronca. Nos dio bronca. Pero nos sacamos todo de adentro. ¿Se acuerda? Sofía, ¿usted es celosa? ¿Se acuerda un amigo? Dice que no. No. ¿Usted le cree? No. ¿Se acuerda de ese amigo suyo que tenía celos de mí? ¿Qué manera de gastar celos? Porque además el celoso gasta pólvora en chimango. Pero era un idiota, perdóneme que le diga, ya no es más mi amigo. Mirá para otro lado, Gil, vos no estás entendiendo nada. Uno le daban ganas de decir. Pero te hizo un chiste. Mirá... ¡No! Me decía. No, lo dijo con segunda intención. Me tiene bronca, si no te conoce. Yo no le había puesto, yo no le había dicho, hola, ¿cómo te va? Pero bueno, en definitiva, antes de irnos a la pausa, quiero decir que los celos no tenemos pausa, sirven. Tenemos bueno, un tema para dedicado a todos los celosos. Antes de irnos al tema, ahí va. Vamos a decir que los celos no sirven para nada, nos hacen mal a cada uno de nosotros. Bueno, gracias a los celos escribió Otelo y muchos actores. Bueno, pero yo no trabajo. Escribo, estoy hablando de la rutina, no estoy hablando de la gente que escribe por los celos. ¿Quiere cerrar usted? Bueno, vamos entonces con El Infiel, dedicado a vos, que sos celose. Había a los cachetazos ahí le veo donde la fajaba la Luisa Culioc. Oh, qué machirulo. ¡Pah! Ah, no es machirulo. Y le pegaba. Es un gay militante. Pero él hacía. Él hacía del celoso. ¿Qué más puedo pedir? No sé. Si todo me parece un sueño. Donde siempre soy el dueño, eso es el amor para mí, pero mi libertad no la cambiaré, quiero seguir siendo.

Este taller está abierto a la comunidad sin límites de edad. No requiere conocimientos previos. Este año los esperamos los martes, 19 horas. Prohibido. ¡Pará, papá! Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Bandas de garage. Una nota discordante contra un coro de mentiras. Tenemos la presencia de Mosquita en el Río de la Plata, bandas de garage, que tiene poca información en su página de Facebook, ¿vio? Que son sí. Así como Mosquita, austeros, póngale ¿no? más. Claro, claro, dice info. Un oleaje musical que se acerca a los géneros populares desde las tradiciones de los márgenes. Tango, murga y candombe. Y listo el pollo. Pero cómo canta esta chica. Vamos a escuchar el choclo en la versión de Mosquita en el Río de la Plata. A ver. Y no podemos decir mucho más porque están por venir al programa. Ahí va. Vienen amenazando hace como 6 meses. Pero van a venir. Pero van a venir. ¿Tocan este fin de semana? ¿Los tenemos después en la Gacetilla? Los tenemos después. Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra de Mosquita en el Río de la Plata, por favor, con Belén Canestrari, primera voz. A pesar de los olvidos, y aunque falten los motivos para la convocatoria, ya sos parte de la historia de este poeta que te cita. Sos tinta que deja escrita en las hojas de mi vida, adiós y bienvenidas, tango que en mi ciudad palpita. Nunca lo voy a dudar, aunque de dudas estoy hecho, que mi cuore diste techo cuando hizo falta un abrigo. Tanta loca, tanto poeta, tanto amigo que en el camino me diste, son testigos de que existe en mi largo calendario un amor que se hizo diario cuando tu magia me abriste. Tal vez cuando el tiempo pase más de lo que ha pasado, cuando la ciudad se haya olvidado los años que aquí viví, estos versos que escribí serán el eco que alguno cite, y en ellos y en quien palpite vivirá como eterno febrero mi tango elegante, guacho y quilombero. Mosquita en el Río de la Plata. Con este tango que es burlón y compadrito, guacho dos solas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió de su olvido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más fe que en la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canchengue en las caderas y un ansia fiera en la manera de querer. Y el son de un bandoneón, carancanfunfas hizo el mar con tu bandera. Y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Fuiste comadre del gavión y de la mina, y hasta compadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuyeta, Cana, Rey, Milladura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falda, querosenta, fui cuchillo que ardió en los gusta Ponce? Enséñeme a bailar, bueno, sí. Yo se le digo que el básico se lo... Yo voy a la milonga y me la paso comiendo budín de pan mirando cómo bailan. Bueno, venga acá, si yo, el básico yo se lo puedo enseñar. Ahí va. Porque me ha tocado, le conté, me ha tocado convivir siempre con profesores de tango que en las primeras clases cuando empiezan a enseñar te dicen, dale, vení, haceme la gamba, hacer bulto. Y a mí no es que me vuelve loco bailar tango, pero soy solidario. Así que he tenido que variar holandesas, yanquis, alemanas, porque veo que se hacen puenting, vienen sí. Los gringos, hacen viajes para aprender a bailar tango. Bueno, y yo me viajo desde Piedrabuena hasta su casa, a la Encina, y me enseña, y yo ¿quiere? Yo le enseño, quédese tranquila, usted que después no va a poder parar, ¿eh? ¿Y voy a poder comer budín de pan? ¿Por qué? ¿Que quiere venir a morfar a mi casa? Ya, no, cuando vaya a la milonga. Ah, bailo, sí. Bailo, como y bajo calorías. Después no me quiera hacer ir a la milonga a mí. Yo la preparo en casa. Por favor. Venga conmigo, Lencina. Vengo con mi profe, le digo. Pero bailo en zapatilla porque no sé andar en tacos. ¿Puedo? Vamos a pasar a otro tema de la mosquita en el Río de la Plata, el Super Punga. Es mi trabajo, yo voy a estar con Pierre Cardin. No tengo sube ni altas llantas, yo soy el chanta que vos no ves. Ser super ponga ya no es delito. Soy empresario, me importa un pito. Si no tenés, si no ganás lo que querés, no importa más. Tengo reuniones y hago retratos de mis contratos. A fin de mes me dicen CEO o mandatario. Yo soy el diario que vos lees. Ser super punga ya no es delito. Soy empresario, me importa un pito. Si no tenés, no ganas lo que querés, no importa más. Si realmente esta cantante hace lo que quiere. ¿Después me puede enseñar a cantar así? Sí, también, Nati. ¿Qué más quiere que le enseñe? Después me voy a pensar. Escuela multimodal de Gustavo le enseña. Voy a ir. Enseña todos los oficios. Y comemos milanesa a la noche. Yo le hago milanesa a la noche. Oh, ayer nos comimos un milanesa napolitana. ¿Estaba rica? Sí, está la fuente ahí en el auto, después se la doy. No sé, yo no comí porque yo comí en otro lado dos empanadas en una de estas cenas de fin de año que, bueno, venimos de la crisis, ¿no? Dos empanadas le dieron nada más. Qué fiesta de mierda. Para no decir... Pero después me dijeron, no me dejaron poner, me dijeron, no, invitamos nosotros. Que comprábamos cuatro, vos me invitas dos, yo traigo otras dos y me voy contento. Ahí va. Y hablando de eso, dígame. Hablando de pobreza, dígame. Escuchemos el guiso. A ver. Este viene candombeadito, parece, ¿no? Vamos a bailar un poco. ¿Me enseña a bailar candombe, Lencina? También. Ahí va. El candombe se baila como el cortejo de la paloma. Ah, mire usted. La mujer hace como la paloma. ¿Y no vio el palomo cuando tiene que hacer así? ¿Vio alguna vez dos palomas cortejándose? Sí. ¿Vio que le baila alrededor el palomo? Sí, pero la paloma hace... Ese es el coro de Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones. No, la palomita. Pero deje escuchar a la mosquita. No hay muchachos que amedrenten la locura. La cordura es la muerte del amor. Atrevido, chiflado, movedizos, candomberos, caporales son un... vaca suelta, deja pasar que vienen saltando. En el súper de chino bailoteando está el vecino. Deja pasar que vienen saltando. En el súper de chino bailoteando está el vecino. Buenas tardes, necesito mi yogur acá. ¿No hay nadie que me atienda en este supermercado chino? ¿Dónde están todos los chinos, señor Lee? Por favor, están todos bailando en la vereda los chinos y nadie me atiende. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde hemos ido a parar? Esto no puede seguir así, están todos bailando en la vereda. No hay pecado ni en la cumbia o el tambor. El diablado en su turia está el candor. No hay pecado ni en la cumbia o el tambor. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Radio Presente. La voz del ex. Hola, soy Miguel. Me gusta mucho escribir. Me gusta mucho contar historias. Y amo la libertad por sobre todas las cosas. Creo que lo más importante es lo que no tenemos que perder. Por eso amo la libertad. Una víctima más de violencia institucional. Miguel Bru. Era un chico de otro mundo, parecía. Tenía tanta solidaridad, tan buen pibe. Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, hay 2.139 casos de violencia institucional a jóvenes de entre 15 y 25 años. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¡Qué odio conmueve! ¡No tiene que terminar! ¡Esto tiene que seguir! ¡No queremos homenaje! ¡No queremos reivindicaciones! ¡No queremos plata! ¡Queremos lucha, compañeros! Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Despertate, están decidiendo por vos. Porque alzan las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Porque Despertate, che, es como un oasis dentro de la hegemonía comunicacional. Porque no se inunda más. ¡Saturaste todo, amiga! Porque están en la calle. Cinta en tus cabezas. Porque Despertate, che, te da los motivos para cortar con la inercia, levantarte de la cama y transformar tu realidad. Cambian el mundo, tu mundo. Era re malo. Porque saltan el cerco mediático que impone la agenda hegemónica. Porque te interpela. Porque Despertate, che, nació en mayo. Y mayo es Tauro. Y Tauro es crear nuevas estructuras. Porque soy de Sagitario, como Gachi, Pachi y eso. ¿Por qué escuchás Despertate, che? Porque pasaron cosas. Despertate, che, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Presente. Prohibido. prohibido girar a la derecha. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante. Radio Presente. Negro Bembón. ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dice Negro Bembón? Si tiene la boca santa, Negro Bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Te queja todavía, Negro Bembón. Sin pegue con harina, Negro Bembón. Más agua de drill blanco, Negro Bembón. Zapato de dos tonos, Negro Bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Alma tan blanca, dicen, la de aquel noble pastor. Su piel tan negra, dicen, su piel tan negra de color. Era por dentro nieve, azucena, leche fresca, algodón. ¡Qué candor! No había ni una mancha en su blanquísimo interior. En fin, valiente hallazgo, el negro que tenía alma blanca, aquel novelón. Pero podría decirse de otro modo. ¡Qué alma tan poderosamente negra! La del dulcísimo pastor. ¡Qué alta pasión negra ardía en su ancho corazón! ¡Qué pensamientos puros negros, su gravido cerebro aliento! ¡Qué negro amor tan repartido sin color! ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a tener el alma negra aquel heroico pastor? Negra, negra como el carbón. La sociedad, a la cárcel me escribe mi amistad. No te apures que tu suerte cambiará, oye verás. Pierda Para mí la Feria Americana es un lugar de encuentros y para pasarla bien y probar distintas cosas. Radio Presente, FM 94.5, www.radiopresente.org.ar. Puesto teatral de la Feria Americana, Nati Ponce, mire, de pronto se materializó una compañía entera veo de teatro. Gente. Veo gente. Veo gente viva. Está viva, está viva. Como cuatro aparecieron. Como sentaditos. Cuatro, y quiero decir algo. Dígalo. Alguien cumple años de esos cuatro. No le gusta a que ver. Le hagan esas cosas. No le gusta que le digan Darío tampoco. Bueno, estamos aquí con la... Espera que me pongo los ojos. El grupo de teatro La Junta Histórica. De Lugano. La Junta Histórica de Lugano se llama. Sí. Sí. Ay, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me aparece? Producción, tenemos que hablar con producción. Bueno, después hablamos. Después hablamos. Sí. Bueno, a ver, cuéntenos por qué han venido, a qué han venido, por qué se llaman La Junta Histórica de Lugano. De primero sus nombres y sus roles. Mi nombre es Matías. Derechito, agarre el micrófono con la mano. No le tenga miedo. Vamos, ¿es actor o qué? Vamos. Sí. Bueno, mi nombre es Matías, hago el personaje de Ariel. Y bueno, vamos poniendo así. Bueno, yo me llamo Micaela y hago el personaje de Tamara y tengo 16 años. ¿16 bueno. años? Sí. Chao, chicos, me retiro. Bueno, mi nombre es Sabrina, tengo 34 años y hago el personaje de Paula. Bueno, mi nombre es Amiel, yo hago el personaje de Esteban y tengo la obra a la misma edad que tengo hoy, así que le voy a tener que actualizar. Tengo 28 años y la obra se llama Terapia Intensiva. Claro, eso, porque nos dijeron algo el personaje tal, pero yo digo dónde, en la casa. Pero no puedo creer, tengo mucho calor que tenga 16 años esta mujer, no lo puedo creer. ¿Por qué? No qué sé, jovencita, mire los sí, ojitos que se nota que es jovencita, pero no pensé que 16. Me tiró un 16, pero hay menores. Cuidado, hay menores. Cuidado con lo que pregunta. Claro. Estoy acostumbrado a cualquier cosa igual. ¿Eh? Ah, bueno, listo. Sí, aparte la obra no es ningún silencio. Sí, no. Es verdad, en la obra bueno, no. Cuéntenos de qué se trata la obra. Bueno, ¿cómo contarla? Yo siempre la cuento y digo algo y te agrego algo más. La obra trata de una sesión de parejas, ¿no? En donde tres parejas se reúnen, nadie sabe que se iban a hacer grupal la sesión. Y dice, bueno, te van a tener la sesión sin la psicóloga. Cosa de que va a ser un desafío para las demás parejas porque van a tener que resolver sus propios conflictos entre ellos. Y hay temas que se hablan, temas que no se hablan, y suceden cosas. Sí. Bueno. Pasan cosas, como pasaron cosas. ¿No? Bien, ¿y qué más? Bueno, pero no le puedes decir el final. No me la puedes poner. No, quiero contar algo. ¿Y cómo se manejan las consignas? Bueno, las consignas se manejan por sobres, sí. Que van abriendo los temas. Bueno, el sobre uno... ¿Su personaje qué característica tiene? ¿Cómo es su personaje? A ver, cuénteme con un actor, ¿cómo hace un personaje? ¿Cómo hace un personaje? Bueno, primero... Al micrófono, muchachito. Sí, bueno. El micrófono... Bueno, voy a hablar al micrófono. Sí. Bueno, con respecto... Bueno, yo hago Ariel, ¿no? Es sí. Un tipo de 40 años, tiene una vida de casado, o sea, pasó por etapas de la vida... Y bueno, mi enfoque más que nada fue primero en dónde me agarro yo, o sea, por qué lugar lo veo más cómodo. En ese caso a mí me pasaba eso de exaltarme con algunas cosas y eso me fue ayudando, fueron como consejos, que cosas así que yo las veía fáciles y me podía agarrar. Y bueno, al principio la habíamos mirado como una obra que no era tan comedia en ese punto, pero cuando la vimos por primera vez. Pero después, con el tiempo, le fuimos metiendo el juego... cada uno desde nosotros sí. Desde ese juego, y eso es lo que hicimos, no fue solamente mirar la obra y agarrar el personaje que está en esa obra, sino desde nosotros mismos agregarle claro, algo al personaje, completar el personaje, claro, completarlo y jugarlo, y así nos divertimos todas las veces que lo hicimos. Bien, a ver, bueno. La chiquilla, una pregunta, ¿cómo era su nombre? Micaela. Bueno, agarra el micrófono. Agarra el micrófono, no le tenga miedo al micrófono, no pasa nada, no le hace Micaela, nada. Micaela, tenés 16 años, ¿cuándo empezaste a hacer teatro? Hace 3 años. ¿A los 13 años? A los 13, sí, 13. ¿Y por qué se empieza a hacer teatro? Porque te gusta, porque es algo que yo siempre, algunas veces tenía algunos problemas en mi casa y necesitaba como aislarme de todos mis problemas. Y he ido a otros lugares de teatro, pero no fueron como yo pensé. Y hasta que, bueno, estuve con Yamil y la verdad que Yamil es una persona muy buena y te hace sacar buenas ideas y la todo. La conozco de los 20 años a tu directora. ¡Oh! Un montón. Esa, sí, es capaz un que montón. No se acuerda de Imaginate, mí, pero yo me acuerdo si de eso. Tenía 20 años, blanco y negro estamos hablando. Y bueno, nada. Está, usted está hablando, le está diciendo eso a la directora, sabe también, ¿no? Sí, bueno, pero si tiene que asumir su edad la directora o no. ¿Por qué se pelea con Yamil? Mire que la no va a fajar, ¿eh? No me estoy peleando. Estamos asumiendo las edades. Va a venir a buscar a la radio. Estoy cerca de su edad también. Ay, Nati, bueno, a ver, por favor, sigue. Como... Y bueno, nada, entonces para salir de todos esos conflictos empecé teatro, que me aísla un poco más del mundo y estoy más concentrada en lo que me gusta hacer. ¿Te da más seguridad? Sí. ¿Te sentís más segura de vos misma desde que haces teatro? Un poquito. No ¿sí? mucho, pero poquito. ¿Y te conoces más? No. ¿No te conoces más? Porque dicen que el teatro hace que uno se conozca más, en definitiva. Puede se ser. Ve que me han mentido. No. A mí no, me hacen creer cualquier cosa. Qué sí, me, ven, que me vendieron una moto una vez que no sabe lo que es. No, capaz que a ellos sí, pero a mí capaz que no. Pero también qué? Es un proceso. Claro. O sea, de a poco. Claro. Creo que eso va. Tampoco tengo 20. Claro. ¿Y qué sentís que te aportó? ¿Qué te aportaron estos 3 años de hacer teatro? No sé, un montón de cosas en realidad. No, no se puede decir en palabras todo. Una no me puede decir. Y no una sé. Sola. Claro. No sé. Hago un esfuerzo. ¿Qué sé yo? Alegría, diga. Capaz. No, claro, capaz, alegría, alegría, confianza. Ahí va. Bueno, a ver la siguiente. Siguiente. ¿Nombre? Sabrina. Sabrina. ¿Cuánto hace que haces teatro, Sabrina? Hace 2 años. Y la verdad que me ayudó mucho a sacar un poco más mi forma de ser para afuera. Era muy introvertida, como muy vergonzosa. ¿Cómo es tu personaje? Mi personaje es Paula, es una abogada de 40 años. Bueno, es muy coqueta, es un poco criticona, muy mandona con el marido, lo tiene cortito, le marca todos los errores que hace mal, como que discute mucho. Pero bueno, en el fondo es una buena persona. Y decime, ¿y vos encontraste cosas tuyas para darle a tu personaje? ¿Qué cosas te sirvieron de vos para darle? Mira, en realidad es todo lo contrario a lo que soy yo, porque yo no soy ni coqueta, ni... ni sí, no, todo lo contrario. Y después también es como muy... Es muy extrovertida, muy, muy mandona, muy criticona. Yo no soy así. ¿Y cómo lo resolviste? ¿De dónde lo sacaste? Mira, lo pude componer pensando más o menos las características que tenía, que era una persona muy muy obsesiva, muy muy criticona, teniendo esas características lo fui llevando. Bueno, es difícil hacer un se ahogó la encina, no importa, sigamos al aire. Es difícil hacer un personaje que no tenga que ver con con vos, o sea, a Miel, que yo lo conozco, cuando vi el personaje y las cosas que decía, yo decía, ¿este pibe le habrá costado o no? Pero es totalmente lo contrario a lo que es él. A lo que es uno, y sí. Y está bueno jugar con eso cuando uno hace teatro. Yo hice teatro y está bueno jugar con lo contrario a lo que es uno. Porque sí. Si no, crear para actuar un personaje. Está la vida, ¿no? Me parece a mí. Lo lindo es crear el personaje claro. Diferente a lo que uno es. Está bueno. ¿Y a Miel? Ah, bueno. Tal cual como dice acá Nati, yo creo que era... Igual que yo a los 15 años el personaje, ¿no? Era así de molesto, pesado, es un tipo repetitivo, tedioso, esos tipos que hablan cuando no tienen que hablar, o se ríen de lo que no tienen que reírse. Casualmente... ¿Por qué me mirás a mí? No sé. Se ahogan cuando se tienen que ahogar. Te estoy tratando con respeto, claro. No sé. Ahí se me apagó todo. Casualmente estamos en parejas, acá justo vino falta una pareja, pero en realidad, bueno, acá hay una pareja y acá hay otra pareja, o sea, somos sí, ya vi que son los 4. Dúos. Claro, pero justo la pareja ficcional también claro. Estamos acá. Ah, ¿ustedes son pareja además todos? No, es ficción. Pará, tiene 28, 16, estamos vamos a ver mandándolo en NACA. Vamos a ver después de la obra. Claro, esto. Vamos a ver después de la obra, por ahí, claro. No sabemos. Epa. Mirá cómo te mira tu compañera. Cuando cumpla 18 hablamos. No tenés que decirle cuando cumpla 18 hablamos porque claro. Vas en NACA. ¿No? Pero... Porque se puede enamorar siendo chica sí, y esperarla. Sí, pero es menor. Bueno. No jodamos. ¿Y cuánto hace que vienen haciendo las funciones? ¿Cuánto hace que vienen haciendo la obra? Y más o menos, bueno, desde junio de antes. Que desde antes, creo. Ya haciendo funciones. Un montón, ya tienen toda una... No, funciones, solo 2 funciones. Y bueno... casualmente ahora tenemos el domingo otra función nueva, pero eran solamente 2, se agregó una más y esperamos el año que viene que sea algo más permanente, ¿no? Sí, sí, sí. Sacarla a un teatro es la idea de cada uno de nosotros. ¿Ahora dónde la están haciendo? La estamos haciendo, bueno, con la Junta Histórica. Uh-huh. Ahí, la haremos el domingo, al horario. Sí, 7. Es en Aquino, 5995, esto es Aquino y Rucci. Sí. Anóteme casa. Ponce para la gacetilla, los agregamos. Sí. La tenemos, ¿no? Sí, la tenemos, Quino, pero igual lo anoto acá. 19 horas. Claro. Ahí va. ¿Y cómo fue el estreno? Usted, o sea, ¿ya habían actuado en otras obras así o fueron todos debut? Bueno, todos tuvimos sí. Algunas cosas, sí. Pero bueno, yo tuve una obra que saqué afuera, que era otro proyecto que tenía con Yamil, que era nuestra profesora. Y bueno, fue una buena experiencia, que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que era esto. Y bueno, acá me pasó muchas cosas diferentes también, como cuando me pasó que el estreno fue una locura, porque yo me esperaba algunas cosas de que iban a suceder, por ejemplo, los nervios, que iban a estar, y capaz no iban a jugar en contra, pero la verdad es que en el momento de la escena que los veía a todos, era una conexión que era increíble. No es que no la habían perdido, estaba ahí. Hay algo que va y viene, ¿no? Claro, algo que te respondían. Entonces no es que estabas vos solo, ¿viste? Como que la tratabas de remar. No, estábamos todos concentrados. Y eso es lo que me hizo, bueno, también motivar un montón. La verdad, un montón. El compañerismo sí. De estar en escena y que te pase algo y que el otro te tape, sí, está buenísimo. Eso tiene que cada grupo, ¿no? O cuando un compañero vos ves que de pronto la descose y le está saliendo bárbaro y te alegrás vos, ¿no? Es como... Supongo como un equipo de fútbol cuando aparece un Messi, sí. Y tenés uno que levanta y hace algo genial, es buenísimo. ¿Y los miedos? ¿Qué pasa con los miedos? Bueno. Uy, se miraron todos. Nadie tiene miedo. Hubo un movimiento de cabezas así. Sí. No, bueno, los miedos, miedo. No hay miedo. Es más que nada, capaz los últimos segundos antes de salir al escenario, que lo que te agarra en el estómago, que vos decís... La responsabilidad de tener que hacerlo bien, del público que te está mirando y tenés ese nerviosismo interior que te dice, no, todo va a salir bien, todo va Pero a salir se disfruta bien. Igual. Sí, se disfruta. Una vez que salís y lo empezás a hacer, ya está. Yo lo empecé a apreciar ese momento. Es un momento, bueno, es uno que vos lo... Tiene que estar igual, sí, me parece. Sí, sí, tiene que estar. Y te va gustando porque, bueno, los principios del momento no te gusta. Porque no querés salir. No, es una cosa mental que vos tenés y decís, no, va a salir mal. Y tenés que salir igual. Pero después con el tiempo, como que, viste, te vas acostumbrando y la verdad que, bueno. ¿Qué vas a decir? Bueno, hablando de los miedos, yo ya para esta obra, que fue la primera de grande que estrené. De grande. Claro, porque grande, contar una anécdota. Yo cuando era chico tuve que estrenar. Cuando era chico yo me olvidé la letra y eso fue el miedo más atroz del mundo. Y creo que de eso me quedó marcado y ahora es que trato de no olvidarme y si me olvido trato de no perder la concentración o pensar en el momento o acordarme por dónde viene la mano, ¿no? Porque ya se parte tantos tiempos de ensayo. Pero sí me ha pasado cuando era chico, que no sé, 8 o 9 años que fui a teatro y en una obra me olvidé la letra y tuve que hacer una salida improvisada, mirar el guión y volver. Que calculo que nadie se dio cuenta, pero ahora vengo, es traumático. Es parte de la aurora, vengo. Tengo un amigo que una vez se trabó la música y le dio un ataque de pánico y salió corriendo del escenario. Ah, bueno, ves. Y arrancó la música y volvió. Fue como que un personaje salió y entró. Claro, una vuelta, nos pasó, me había pasado en otro lugar, que se cortó la luz. Y seguían todos en la misma, hablando, y yo estaba afuera, viste, porque tenía que entrar todavía, y me pasaba que seguían hablando y se volvió la luz, y seguimos como si no hubiese pasado nada. Y bueno, eso es profesionalismo, ¿no? Y se lo dirigió Yamil. Y sí, pero escúchame, si vos te quedás lo mismo que acá, la encina se me ahogó, salí a hablar. Claro. Es esa. La encina no se murió. La encina no murió todavía, así que podemos seguir. Chicos, y a ver, ¿cómo es? Me ahogo de nuevo. ¿Cómo sienten a la directora? ¿Cómo? ¿Cómo es la presencia de la directora en el trabajo? ¿Cómo lo definirían ustedes? Bueno, muy presencial. Muy presencial cuando aparece. Nos dice lo que nos tiene que decir. Y eso nos sirve también. Nos sirve un montón. Es como muy sincera. Cuando te tiene que decir, te salió mal, lo hiciste mal, o fíjate que no es por acá, es por otro lado. Claro. Cuando... Más cerca del micrófono. Ahí está, ahí. Más literal. Cuando te sale algo mal, ella te lo dice y no le importa, siempre con las palabras adecuadas, ¿no? No, sí, obvio. Nunca nos dice nada malo ni. Pero sí, te marca todos los errores, mira, vos tenés que ir por acá, no, esto que estás haciendo no está del todo bien. ¿Y qué lugar está ocupando el teatro en tu vida a partir de esta experiencia? Tranquila, ¿eh? Podés hacer, podés tomarte tu tiempo, respirarlo. No, la verdad es un lugar importante que tengo el teatro, porque me ayuda a expresarme, me ayuda a liberarme un poco más, me ayuda a no estar tan introvertida, tan tonto para adentro. Por ahí si voy a un lugar con gente, a no quedarme como muy, muy aislada, sino interactuar con otras personas. Sí. ¿Uno se siente protegido en el escenario por el personaje? Sí. Sí, yo siento que por ahí estoy haciendo un personaje y es como que me olvido de que soy yo. Después termino, cuando uno saluda o eso, que uno vuelve a ser uno, ahí es donde... Me voy. La vergüenza otra vez. Y ahí es donde me voy y no saludo a nadie. Voy, sí. Que hay, lo que sucede, uno cuando... A mí me pasa, por ejemplo, cuando salgo, los saludo todo bien, pero no es que soy Ariel, ¿viste? Soy yo de vuelta, entonces... ¿Le gustó la obra? No sé ni qué preguntarle. Salgo ahí como al vacío. Y mirá que salgo con un texto y salgo a defender todo. Pero en el momento ese... ¿Qué pasa? Bueno, lo están saludando por el cumpleaños, están llamando por teléfono. No, me explota el teléfono. No, es más, yo creo que ni como Micaela me subiría al escenario. ¿No? No. ¿Por qué? Me agarraría un ataque de pánico de ver tanta gente y me moriría. En o el... sea, con tu personaje subís. Claro. Siendo vos, no. No, siendo yo, mirá. No. Es que Tamara es muy distinta. Es como más... Bueno, no se lo banca Esteban un poco, pero bueno. Es lo que encontró Tamara, no encontró otra persona. No se quiere vivir con Esteban. No quiere vivir con Esteban. Claro. Vamos a discutir acá, Esteban, por favor. No, porque hay tres parejas, somos tres estereotipos, en realidad. De la ¿te ahogaste, grande. Viste? Que hay algo en el aire. Algo ahí en el hay aire. Algo en el aire. Está Gallardo dando vueltas. Yo creo que somos tres estereotipos, si bien está la pareja de muchos años de casado, está la pareja jovencita, está la pareja que tiene realmente un problema que tiene que resolver, ¿no? Entonces, en ese juego va transitando la obra. A mí me gustaría decir algo de Yamil, ya que hablabas de Yamil, que realmente combina esto de que somos vecinos, a pesar de todo somos vecinos, de por ahí hasta de Matadero, no sé, alguno que otro, pero en sí también estamos buscando que salga algo profesional, no es un teatro de barrio, bueno, vamos a ver si hacemos como una contención, como a veces se acostumbraba en Lugano o en Mataderos, hay muchos centros culturales del gobierno de la ciudad que tratan de imponer ese modelo de enseñanza que vos te contienen, te entretienen un rato, en realidad acá te deja... Tratamos de que dentro de nuestras limitaciones de vecino, de que no somos gente que se dedica 100% a esto, que sea profesional, ¿no? Pero en no, realidad no, eso también idea. Es el grupo, porque sí. Me parece también que los lugares la artísticos, profe. Así, la profe, bueno, el profe. Grupo también se presta, pero digo, los lugares artísticos, la murga, el teatro, el centro cultural, una banda, lo que fuere, es como dice ella tenía problemas y encontró en ese lugar la contención, y a partir de ahí fue profesional. Me parece que primero está la contención, no es una, para mí, ¿no? Te estoy refutando. Sí, sí, sí. No es una forma de enseñanza. Lo hace siempre, de enseñanza, igual, no lo hago siempre. Pelea todo con todos los invitados. No estoy peleando, estoy refutando, que es otra cosa. Pero para mí es eso, para mí hay que tener muy presente que el lugar de contención en el arte está súper presente. Y después, a partir de ahí, uno es profesional o no. El teatro, sobre todo, nos expone y nos contiene al mismo tiempo, ¿no? Hay una cuestión de decir, uno no se exhibe, se expone, se abre. Se pone ahí como con sus cosas también, con sus cosas, con sus terrores. ¿En qué momento sentís que te empezás a transformar en el personaje? Antes de la función, ponele. Bueno, antes de la función. Explicarlo en palabras igual es difícil, pero... Sí, claro, pero viste, son esas cosas que uno se pregunta. Como que, no sé, yo lo que hago es respiro hondo y no pienso en nada. Trato de olvidar el afuera, que es lo más importante. Que siempre te ayuda, obviamente, a relajarte, que es siempre, viste, venís estructurado a algún lugar, y relajarte te sirve un montón como para poder acordarte el entorno, cerrar los ojos, imaginarte la situación que vos estás viviendo. Son esas cosas te sirven como para entrar en el mundo del personaje. Y lo que tuvo antes, ¿no? La situación anterior, que antes venía la sesión, ¿qué hizo el personaje antes? Claro. Y bueno, seguramente discutió con la esposa, no quiso venir, todas esas cosas también las piensa uno. Ustedes están laburando en una obra, yo la conozco, vi otra versión de esa obra, pero ayer cuando ella me puso el video, yo dije, esto yo lo vi. Y la verdad que es una obra importante, tiene un momento de choque muy fuerte, digamos, expresa algo ideológicamente pesado, ¿no? Tiene una cosa así, claro. Muy grosso, muy... ¿Ustedes sienten que en algo, cómo se siente ese momento en que pasás de la comedia al quiebre absoluto? Digo porque es una muy buena obra, realmente. Hay un momento que todo viene cómico, cómico, cómico, cómico, y de pronto, ¡paf!, te pegan el hachazo. ¿Cómo se siente eso desde el público? Y es un momento, la verdad, muy raro, obviamente. Uno reacciona, bueno, como que yo dentro del personaje la quiero seguir, porque esto tenemos, bueno, la querés seguir en la situación, pero después te das cuenta que, bueno, hasta acá es, y el drama empieza a surgir y vos tenés que reaccionar de otra manera, como si fueses otra persona. Y es, bueno... Ahí también es un cambio de personaje también. Claro, es medir mal las cosas, y bueno, surgen otras cosas como que todo lo que estuvimos en la situación aguantando, que los hacíamos camuflar, como que lo claro, hacemos... Claro, claro, porque sí, hay una gran conspiración ahí. Claro, sí. No, pero en el público la verdad es que a mí me dejó una sensación rarísima. Yo no la había vista. Te quedás helado. Venís, juajo, y de repente, ¡paf! ¿Qué pasó? Y es un corte violentísimo. Es un corte violentísimo y está muy bien hecho. O sea, no se nota ni en pedo que va a pasar eso. Está muy bueno. ¿Quién hace el personaje de la que toma el whisky? La que toma el whisky, Yamil. Ajá. La profe. Sí. Ah, ¿ella actúa? Sí, ahora está. En realidad, yo estaba sin micrófono. En realidad, él habla, él se siente y habla, no le importa nada. Toma el micrófono. Toma el micrófono. Pero en realidad, tenemos el honor de tenerla con nosotros actuando el domingo. Ella, en realidad, hace como 25 años, 22 años que no actúa. Y casualidad de la vida o no, sintió que este momento, este grupo, esta obra, tenía que participar, ¿no? Justo una de las chicas este domingo no podía, estaba medio complicada el sábado, el domingo, y dijo, chicos, hagamos esta función y la voy a hacer yo. Y para nosotros fue una sorpresa, otros ensayos nuevos, así que esa va a ser la ¿ensayaron con ella? Sí, y fue muy gratificante. No, es una actriz. Uf. No, brillante. Es que... Me pasaba por momentos que... Al micrófono. No es un clavel lo que tiene. Mira, mano, sí. ¿Qué tiene en la mano, señor? Un micrófono. Te pasaba que cuando vos estabas haciendo la escena, te quedabas mirando. Te la quedabas mirando. Era como otra situación. Están con un Monster of the Rock. Sí, era impresionante, Es muy profunda. Qué buena experiencia. Vos estás por decir algo. No, que es genial cómo actúa, cómo compuso el personaje, cómo va transitando todas las etapas desde que va tomando, desde que se sale de ser tan sumisa, que empieza como a reaccionar con un poco más de carácter. Es la verdad que es un trabajo impresionante. Sí, se siente en el escenario, sentís el peso escénico del compañero. Sí, se siente y se siente también la ¿cómo explicarlo? Está pensando. Como un clima se arma. Porque es una obra que tiene una sorpresa muy grande, claro. Y no la podemos mencionar. No se puede decir. Yo estaba diciendo cosas cuando estaba. No digas nada. Porque el domingo 22 la pueden ir a ver. Hay que reservar, ¿no, Amiel? Hay que reservar. Ahora tengo micrófono. Hay que reservar. Muy bien. Feliz cumpleaños. No, muchas gracias. ¿Cómo hacer una rosquita? Ahora me voy a comer una. Una sola, ¿eh? Pasa que después hablo con la rosquita y. Claro, no da. Me empasto todo ahí. Pero el domingo, 19 horas, en Aquino 5995, en Aquino y Rucci, esto es Villa Lugano, cerca del, para quien conoce, Comercial 12, la casa de la Junta Histórica Villa Lugano, Villa Riachuelo. Bueno, yo voy a tratar de ir. La verdad me interesa verlo. No, te esperamos. Bueno, avísame que voy, que yo vivo cerca. Bueno, ¿qué más tenemos? Nati Ponce, ¿le quiere preguntar algo a los jóvenes aquí presentes? ¿Qué es el amor? Eso, a ver. Ahí está. ¿Qué es el amor? Empiece, de a uno no se atropelle. Según su personaje, ¿qué es el amor? No, o como quieran. O como quieran. Aclare, si contesta de usted o desde el personaje. Como quieras. O como Tamara. Ahí va. Responder el personaje, estaría bueno como hablar, viste, entenderlo más, ¿no? Hágalo bien, ¿verdad? Sí. Es... Bueno, desde el personaje, el amor... Al micrófono, muchachos. Gracias. El amor. Sí, vos tenés. No lo puedo. A la radio no le hablan al micrófono. Se da cuenta. Yo le expliqué, ¿eh? Miren que si vienen, tienen que hablarle al micrófono. Y no me dieron bola. Pero bueno. Pero cuénteme. Porque vuelan. Dejan el micrófono y hablan mirando para arriba. Son como soñadores. Están maravillados. No, bueno, desde el personaje, el amor es un agotamiento ya. Porque, claro, sería como que ya la. desde el momento, o sea, desde que uno lo vive hasta ahora. Todo mal, Nati. Él la conoció. Conoció cada etapa y creo que él está agotado ya de vivir. Yo creo que si a este personaje lo pondrías en otra relación, no quisiera, no le gustaría. Quiere, para mí es un tipo que es más libre, más de vivir conocer a alguien y no estar viviendo. Bueno, es la farsa de la pareja establecida, que todos nos damos cuenta ahora que no va, que si no va, hay que decirlo, pero esa gente que aguanta, que vienen de mis viejos, mi viejo está todo bien. Pobre su viejo, que no se está escuchando. De mis viejos, mi papá no me está escuchando, recién me puse claro. El programa. De la época de mis viejos, no le quiero caso, decir, don que Ponce. Se casaban y era... Tenemos que estar juntos para toda la vida, aunque esté todo mal. Aunque y le caguemos la cabeza. Porque a los me hijos. Parece que es eso. Y ahora es un poco más libre, un poco más, ¿no? Que sí, se asoma sí. Un poquito más la libertad y lo que a uno le pasa. Es complejo porque, o sea, en la pareja de Paula y Ariel, ellos se quieren. Yo lo sé. Y me doy cuenta que tienen un. Le defenestró todo lo que dijo. No. Pero es o sea, usted yo no creo vio que, la obra. Yo sí que la vi. Si a él, pero esta no. A él, si lo veces. Pudieras. Poner en otra relación, yo creo que haría eso que decís vos justamente, pero yo creo pues que claro. A pesar de bueno esos problemas que él que tiene con ella, la sigue queriendo por lo que la conoció antes, pero no creo que vuelva a vivir una situación así, claro. Porque no es obvio. Un tipo que sirve para eso, como que no va. No da. Bueno, ¿como Tamara o como...? No, Tamara, pues Micaela... No me fue mal en el amor Micaela, como no. Micaela, así bueno, que vamos como... Pero te sabes cuánto te falta. Los dos me estoy dando cuenta que me fue mal en el amor. Bueno. Vos tenés 16 años, la edad de Julieta. Mirá, de Romeo y Julieta y le fue peor, así que no te quejes. Ah, es verdad. No. Como Tamara, al principio, no se pueden decir malas palabras, ¿no? Sí, vos podés. Sí, acá sí, porque Nati yo no digo. Puede. Ah, ok. Al principio fue una mierda el amor para Tamara. Al principio, porque ella tuvo una pareja antes y como que sufrió mucho. Y después conoció a Esteban, que no digo que sea un chico muy. O sea, en Micaela no estaría yo con un chico como Esteban. Yo tampoco. Yo la entiendo, yo la entiendo perfectamente. No, y es medio insoportable. Medio. No. Y Tamara como que lo quiere, como que no está segura igual de él porque por todo lo que pasó, pero lo quiere a Esteban, un poquito lo quiere, pero bueno. Se lo tiene que aguantar, es el que se encontró. Es lo que hay, claro. Es lo que hay. Ya está. No le gusta hubiera venido más temprano. Claro, a ver, la siguiente. Ya está. Bueno, ¿y yo qué puedo decir? Bueno, Paula y Ariel se conocieron en la secundaria cuando eran adolescentes. Y ese amor ese amor adolescente que siempre uno idealiza al otro, que todo es lindo. Después, bueno, fueron teniendo hijos. El amor se fue desgastando. Empezaron las peleas. Empezaron los engaños, que ya no se quería más. Y bueno. ¿Y en el fondo lo quiere, como dice acá el muchacho? Yo creo que en el fondo se tienen pozo. Amor. Se tienen un pozo. En el fondo se tienen algo de amor. Bueno, por la costumbre también. También. A ver qué a ver dice el muchacho. El cachafaz. Yo creo que a diferencia de la pareja de ellos que no tuvieron las oportunidades de tener un recorrido distinto, digo, ellos tuvieron el mismo recorrido juntos, la nuestra tuvo sus, la nuestra, Tamara y la de Esteban, tuvo su ¿cómo se llama? Sus momentos, ha tenido sus historias de amor, ¿no? Y llegaron a un punto en el cual están maduros y piensan que, bueno, que pueden formalizar, pueden hacer algo lindo, y Esteban está un poco pesado con el tema de la convivencia. Esteban ya quiere cerrar, ¿no? Ella le odia a usted. No, puede ser. No le aguanta más. No le aguanta, no le aguanta más, yo les cuento. Yo le vi hablando a ella y le odia. Le odia. Ella le calculo que, bueno, está con sus dudas, ¿no? Pero él ya quiere cerrar, ¿no? Ya encontró a la chica que más o menos le cierra, que lo aguanta y ya con eso. Ya está, con eso está todo. Como yo, con la que eso pegué el gualicho. Que, eso te dice que estuvo con más chicas y no lo aguantaron y Tamara fue la única boluda que te aguantó. Cual. Claro, ahí está el resumen. Yo igual creo que, ahora hablando es con Es bueno Esteban, darse cuenta de eso. Es bueno darse cuenta y pegarle el anillo con la gotita. Yo creo que Esteban se ama igual, ¿no? Tiene una autoestima impresionante, sí. Un ego fuertísimo. Y yo creo que, bueno, nada. ¿Y a Miel? Le viene bien, no, a mí no. Yo creo que le viene bien, a mí puede ser que tenga autoestima, pero a veces. Yo creo que. Se quedó pensando en él. Tamara le baja un cambio también a Esteban. Él necesita. Muy emoción. Alguien que le baje. Necesita alguien que le baje un cambio a su personalidad tan para arriba, ¿no? Sí. Así que... Sí. Bueno, pero la gente intensa es un romántico. Es un romántico intenso. Es sagitariano. Es sagitariano romántico intenso. ¿No? Es así. A mí me pasa. Hoy le digo sincero. Una cosa. Hoy justo que tenés tu franco, yo me voy todo el día. Me dijo, no te hagas problema, no te hagas problema. Chao, nos vemos. Chao, chao. No, todavía estás ahí. No le aguanta. Pensé que ya te habías ido. No le aguanta la encina, se da cuenta. Bueno, a ver. Jóvenes. Atrévase a soñar. ¿Qué esperan del teatro? ¿Cómo se venden los próximos 10 años? Ahí va. Pónganle onda, ¿eh? Pónganle onda, sean optimistas, que estamos programa claro, de fin no de año. Diga, para no. Bajón tenemos la vida. Claro. O sea, mientan tranquilos, en confianza, pero bien. No, yo, cine. Cine, me veo. Él quiere cine. Sí, sí. En cine hay que hablar sí, al micrófono sí. También. Bueno, bueno. Ahí va. qué tensión que hay acá. Bueno, sí, me encantaría el cine. O sea, yo de chico me encantaba ya. El teatro lo conocí después. O sea, lo primero que me encantó fue el cine. Miraba la televisión y fascinaba con una quiero película. Ser actor. Claro, claro. Y no, yo me vería así en el cine haciendo papeles. Bueno, el que me gusten a mí de acción me encantarían o temáticas así como dramáticas de acción también. Cosas mezcladas así. Pero sí, siempre... no, claro, pero un capaz, ejemplo, dame un ejemplo. Y capaz, no sé... Un estilo como El Padrino, a mí me encantaría. Claro. Me encantaría. Bueno, yo en una obra tuve el gusto de hacer de un detective así que andaba con un revólver y la obra terminaba con un tiroteo con sobre todo y sombrero y es lo más. Es lo más. Sí, cuanto más te ambiente esa época. El Sherlock Holmes de Lugano. Ahí va. Sí, sí. O aparte, viste, es el momento de crear, viste. Creas un personaje y lo haces distinto. Entonces lo haces como vos querés. Entonces esa época, no sé, a mí me encantaría. Me encantaría. ¿Vos me encantaría? No, a mí no me gusta, o sea, no me gustaría estar como en el cine, pero capaz que en la tele, en algún momento capaz me veo haciendo viste, una novela. Una novela, ahí claro. Una horario novela. Central de Telefe. Claro, tipo, no sé, un Simona, pero mejor, porque Simona es muy infantil, viste, en medio. Perdona, Simona. Perdón, pero no conozco a Simona. Disculpen la ignorancia. Ángela Torres trabaja claro. El personaje principal hace ella. No tengo tele, chicos. Me gustaría ser yo. El personaje principal. ¿En Simona no es que estaba Calu Rivero? No, no tengo idea, en serio. ¿D'Artés? No, Calu Rivero no estuvo en Simona. No, ese era de Dulce Amor. Ah, Dulce pero Amor. De otra época pero cuando yo tenía tele. Claro. No, y yo en 10 años me veo ojalá que en la tele, que traten de decir, esta piba actúa bien. Exclusivo Feria Americana. Por favor, ¿no? Telefe me diga llama. Su nombre y apellido, por favor, verdaderos. Micaela Rodríguez. Ahí Micaela va. Rodríguez, por favor, al Chueco. Hacerle un para hacerle nos un está lugarcito. Escuchando, Adriancito. Claro, Adriancito. Nos escucha siempre. Telefe, por favor, Adrián. Pero no, Adrián no es de Telefe. Quiero Telefe yo. Ah, bueno, Adrián, no nos escuche más. Con Suar no quiere. El 13, capaz. Bueno, Suar, son pretenciosos. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Igual no importa, Adrián, llámame igual. No bueno, a ver la siguiente. Bueno, no sé, yo la verdad sí, me encantaría televisión o algún teatro conocido, así como los actores que son conocidos. y sí, en ¿cómo alguna... quién? ¿A quién admiras? Ay, un montón. No sé, Leonora Wexler, me encanta cómo trabaja. Es sí. Espectacular. Sí. En todos los trabajos que hace, me encanta. Karina Zampini. Nadie dijo nada. No, me de acordarnos cuál era. Karina Zampini. Claro, faltó el grillo. Bueno, yo la vi en Morphy Telefe a Karina Zampini. ¿Y el siguiente? No sé. A ver. A ver, a Miel. Bueno, me cuesta ser optimista. A ver qué va a decir este. El pesimista del año. No, me cuesta ser optimista porque, no sé, la realidad te va golpeando cuando vos soñás con, por ejemplo, cosas como la radio. ¿Cuántos cosas... años está cumpliendo usted? 28. Nunca deje de soñar, hombre. A los 28 años está así, este pibe cuando no tenga pasa. 35 como yo, se va a matar. No llega, pues, no sé. No llega, mire cómo está. Yo veo que estoy robando con el teatro porque no sé si robando. Yo tengo las cualidades como para estar. Realmente yo fuertes soñé con el taller de teatro y ya para mí ese era el sueño, ¿no? Que esté el taller de teatro en Lugano. Y que, ya está. No, y que se vaya esta ilusión de que realmente el teatro tiene que ser esta cosa de, bueno, vamos a divertirnos un rato y bueno, vamos a vernos entre vecinos. Me parecía que el teatro tenía que ser algo constructivo, que vos te cambie, ¿no? Y bueno, acá tenemos el ejemplo de Mati, por ejemplo. Yo creo que si le cambiamos la vida a un vecino y que piense distinto, que aprenda a ver teatro... ¿Qué, le cambiaron la vida? ¿Te no sé, la espero vida? Que sí, qué sé yo. El teatro, sí, en realidad sí. Mati. Antes le iba bien. Antes le iba bien, era un pibe próspero. Amiga, aquí hay cuatro ejemplos que creo que el teatro nos ha modificado. Sí. No, yo me cuento. Te modifica. Yo me incluyo. Te modifica porque, bueno, yo arranqué a hacer teatro a los 17 años, que cuando salía de la secundaria, con un montón de problemas, no sabía ni para dónde apuntar en realidad, porque no sabía dónde era, cuál era mi destino. Y bueno, me metí en teatro en una clase y justo aparecí con Yamil y ahí arrancó todo. Pero son esas cosas, es verdad que te cambia mucho. Si me podría explicar, hay un montón de cosas, como eso que decía Sabri, el tema de abrirse. Eso es importantísimo. Yo creo que si hay otro grupo, digo, si armamos otro grupo, otra obra, me encantaría continuar. No sé si como así como decir actor, porque ya me suena muy cara dura, pero sí me gustaría. Pero siéntase, autopercibas actor, si no, no podemos hacer ¿alguno nada. ¿Alguno se ve enseñando? No. A mí me lo dicen mucho, pero no. No, tampoco. Ahora no. Me gustaría dar consejos, como viste. Ah, mire usted. A mí me gustaría dar consejos. No, pero viste, ayudar al otro más que nada, no a un alumno, sino al compañero cuando está, viste, desorientado y trata de decirle, mirá, trata de mirarlo por este lado y capaz ayudarlo. Pero... O sea, siempre quedarte del lado del actor y claro, no enseñar. Mica claro, quiere decir si algo, tengo... está saltando en el lugar. No, bueno, lo que digo es que en un alumno tendrías que enseñarle y reprocharle. Es una responsabilidad. Es algo difícil. Sí. ¿No? No, yo sí sería maestra, chicos. Yo sí ahí enseñaría. Va. Ahí va. Porque, es más, nosotros teníamos, en segundo año tuvimos teatro. Y como que el profesor ya se había dado cuenta que yo ya hacía teatro. O sea, yo ya me subía al escenario y ya te empezaba a hablar todo lo que es improvisación, todo eso. Y me decía, vos ya no vas a hacer más nada. Y yo estaba toda la clase de teatro sentada dándole consejo a mis amigos. Qué esto aburrido. Se hace así, esto se hace así. ¿Por qué no te dejaba hacer nada? O sea, sí me dejaba, pero como que me decía, vos ya sabés. Yo sé que ya sabés que actuás. Entonces eso se nota, entonces le daba algunos consejos a mis amigos. ¿Y te gustaba estar en ese rol? Claro, hasta que después tuve una obra principal. Y ahí ya está el estrellato. Ya está, hice de la novia de Freddie Mercury, así que... Ahí va, ya está. Bueno. Está. Bueno, a mí quiero decirlo esto porque me quedó y lo voy a decir. Sí, porque aquí lo habló dos veces. A mí el cine es la gran pasión de mi vida, no así quizás el teatro me encanta, pero el cine es mi punto débil en la vida. Así que me encantaría. Él es el que llamó por Casablanca, ¿se acuerda? Que estuvieron hablando mucho de Casablanca, sí. Hablaron mucho. Me gustaría filmar una película, me encantaría. Eso, usted es ya sabe un sueño a quién pendiente llamar. Así que. Y con esto... Igual aprendan a proyectar, aunque quieran actuar en cine y en televisión, sí. Porque después pasa que hacen teatro y. No, yo están pensando cámara, que tienen el microfonito. Atrás de la cámara, igual. ¿Atrás de la que querés actuar atrás no, de la dirigir, cámara? No, dirigir. ¿A dirigir cine? Sí, me encantaría. Ah, mira qué bueno. Sí, bueno, pero está bueno. Para dirigir, tener la experiencia de la actuación es importantísimo. Qué bueno, mirá. Es importantísimo, porque entendés, podés hablar con el actor de igual a igual. Y podés entender también el mambo que tiene el pobre chico. Sí. Yo hace 2 años me siento capaz de dirigir, pero porque he actuado toda la vida y escribo además. Entonces hay cosas... que el buen dramaturgo sabe y uno no se da cuenta, que es que te alcance el aire para repetir las frases, ¿entendés? A veces el que escribe unas cosas que son imposibles de decir con naturalidad. Claro. En cambio, si vos actuaste, sabés lo que se puede y lo que no se puede. Sabés cuando se te quema la cabeza en el escenario. Y eso para dirigir es muy es una ventaja. En general, muchos directores son como actores frustrados. Pero el tipo que estuvo en la actuación y dirige tiene mucha ventaja. Mica, ¿está por decir algo usted que agarró el micrófono así? No, bueno, yo creo que podemos dar por terminada la entrevista y echarlos a patadas. Los echamos a patadas, pero antes repetimos que este domingo 22 del 12 en Aquino y Ruche, las 19 horas, terapia intensiva en la Junta Histórica del Barrio de Lugano. 4 jóvenes artistas creciendo, compartiendo lo que sienten, lo que viven. Creen que realmente es al margen del que quiera ser actor. No, el que lo vea como una carrera. ¿Creen que es sano hacer teatro en algún momento de la vida? ¿Que sirve? Sí, sirve un montón. Sirve un montón también para autoconocerse, para liberarse un poco, para abrirse, para conocer más gente. Te desinhibe muchísimo. Te ayuda a sociabilizar un montón. Para mí es buenísimo. ¿Y se disfruta el teatro hecho así, como se decía hace 200 años, en forma vocacional, o sea, la producción de teatro independiente en que uno va, se va en el bondi, pone su tiempo, pone su espacio, se pone unos mangos para comprarse parte del vestuario? ¿Ustedes lo disfrutan? Sí, yo me pasó antes de hacerlo y es un estilo de vida en realidad, porque vos te absorbe mucho tiempo el ensayar y juntarte en la casa de alguno, como es mucho, pero... Pero la verdad que sí, es algo que se disfruta. Yo creo que transforma en la medida en que vos hagas teatro en un lugar donde el día de mañana digas, bueno, yo hice teatro acá y algo me modificó, algo me impregnó, si no, es como algo que cuando yo hice teatro cuando era chico me pareció que era como algo bueno, una diversión, una cosa de chico, a ver, explorar si es por acá, no es por acá, y que te deje algo, ¿no? Que hayas dicho, bueno, compartí una obra, que realmente la obra la disfruté, fue buena, hicimos nuestro mejor esfuerzo, y qué sé yo, yo he visto así como muchas obras en el barrio que en realidad era, bueno, estamos aburridos, vamos a hacer una obra, y era como, bueno, y que te deje, ¿no? Que te deje algo para que la gente que te viene a ver, porque vamos a decir la verdad, mucha familia, muchos amigos te vienen a ver con cierto prejuicio, como diciendo, vamos a ver la obrita de mi sobrino. Qué feo el tío, es que sí, que piense eso. Y por ahí se sientan y te miran, dice, bueno, a ver que... Y después como vos los ves que están llorando o están aplaudiendo con ganas, y decís, bueno, entonces te subestimaron un poco y realmente lo que el grupo tiene es algo que realmente... te quiere dejar algo también a vos también. Entonces, eso me parece a mí que es fundamental. ¿Ustedes saben por qué se dice mucha mierda antes de salir al escenario? Sí, sí, sí, mucha suerte. ¿Pero no, por pero qué por se qué? Dice? ¿De dónde viene la frase? De mucha mierda. ¿Y por mucha qué? Mucha mierda ¿por qué? De Francia. ¿Sabes? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? No es suerte en... No. Sí, pero ¿por mierda, qué? Mierda, ay, mierda, mierda, mierda. Vos seas un francés que no es actor, le decís mucha mierda, te vas a decir, ¿qué te pasa? Porque en la época del teatro medieval callejero, que hubiera mucha mierda de caballo significaba que te habían ido a ver los ricos. Y te tiraban monedas buenas. Entonces es como eso, decir mucha mierda, es decir, que juntes mucha bosta. Claro, que claro. Haya bosta. Y ahora ustedes ya saben. En cambio, los italianos dicen el que le desea suerte al otro, lo dice invoca il lupo. Y el otro contesta, morte il lupo. Que quiere decir en la boca del lobo, que es el público, y el otro le dice muere el lobo, el actor gana. Claro. Muy interesante. Así que, pero lo de mucha merd es de eso. Qué interesante. Bueno, los cuatro ya tienen su experiencia teatral. Dicen que el que gasta un par de zapatos en el escenario no lo puede dejar nunca más. Los felicito. Les auguro una carrera larga, aventurosa y muy disfrutable. Y vamos a escuchar un tema de un hombre que fue actor desde los 15 hasta los 95 años. A ver. ¿No? De Gogó Andreu haciendo Hambre nunca pasé. Hubo momentos buenos y malos, muchos aplausos, muchos fracasos. No habré tenido grandes contratos, pero hambre nunca pasé. En este oficio, hablo del teatro, nunca sabemos a dónde vamos. Siempre temblamos cuando estrenamos, pero hambre nunca pasé. Habré tenido suerte, condiciones, no sé. Hice de todo un poco y a veces me fue bien. De guitarrista, de bailarín, de parodista, de comodín. Compuse temas, varios poemas, pero hambre nunca pasé. Vamos a decir que nací en el teatro. A los 9 años ya tuve la suerte de debutar en una obra con Enrique Santos Discépolo, una obra de Armando Discépolo, en el Teatro Nuevo, que hoy es el Teatro San Martín, y en el viejo Teatro Nuevo. Levántate y anda, se llamaba la obra. Después ya pasé al Cine París, Fernando Ochoa, estaba Tita Merelo, me acuerdo, mirá, yo tenía 11 años. Bueno, y así fueron pasando, ya después con Fernando Ochoa, radio, televisión, películas, giras, toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Y la verdad es que el día que volviera a nacer, le pediría a Dios que me convierta en esto que soy hoy en día. En un modesto actor. Habré tenido suerte, condiciones, no sé. Hice de todo un poco y a veces me fue bien. De guitarrista, de bailarín, de parodista, de comodín. Compuse temas, varios poemas, pero hambre, lo que se dice hambre, hambre, hambre, nunca pasé. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Presente, la voz del Ex Olimpo. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te maquine, eso no es amor, es maltrato. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Tu pareja, novio, esposo o persona con la que tengas una relación no puede obligarte a tener relaciones sexuales. No puede obligarte a tener relaciones sexuales. Eso es abuso. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Ay, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Feria. Americana. Feria. Americana. Feria. Americana. Feria Americana. ¿Qué día está, Nati? Los miércoles. ¿Qué hora? De 17 a 19. No. Por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. A los federales con piedra les tiro. Y si no hay piedra, pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos. Por culpa de ustedes, odio bruto. La calle 13 está de luto. Radio Presente. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Y a la velocidad del Batimóvil, vamos a las Batinoticias con Nati, que como bien dice esta sección, en realidad se llama... Las Noticias Pelotudas. A ver, cuénteme, Nati, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apareció el pez pene. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Y si venías nadando con la boca abierta? Ay, no sé, pero dice que el pez pene es la especie que invadió una playa cercana de Baja California. ¿Y por qué le dicen pez pene? Y porque yo vi una foto... ¿Y? Y es literal un pene. ¿Erecto, flácido...? No me preguntes. Ay, mira, no se ponga así colorada. Mira, una peculiar lombriz de mar de la especie Purechis. Lo mismo un pez pene erecto que un pez pene flácido. Bueno, estaba flácido. Una peculiar lombriz de mar de la especie Purechis. Tenemos poco tiempo, Lentina. Para ustedes, conocida como pez pene, despertó curiosidad luego de invadir las playas de Drake's Beach en California, a unos 900 kilómetros de una distancia de Tijuana, en la frontera de México. ¡Qué horror! ¡Qué horror, qué horror! A pesar de que para muchos tenemos puede parecer tiempo, una novedad, esta especie de la famosa en Asia, apure, le atribuyen... Si usted me habla encima, no voy a apurar nada y se terminan las noticias pelotudas. Propiedades afrodisíacas y medicinales. Su figura en forma de gusano rosado sin estructura sólida, aparente y movimientos espasmódicos, constituye parte de la oferta en los mercados y además se vende vivo, donde los consumidores lo pueden ver moverse y comprar... Que el que más se le antoje. ¿Y qué hacen con el pez pene? ¿Se lo lleva a una pecera pene o se No, se lo llevan a una pecera y lo miran cómo se mueve con forma de pene. ¿Y no se come? Este peculiar especie pertenece a una familia y habita en las aguas profundas del mar de China. así como en túneles de arena, puede llegar a medir hasta 25 centímetros. ¡Apa, mi amigo! ¡Mire lo que tiene ahí! Su textura es similar a las almejas y su sabor es suave. Entre los beneficios que se le atribuyen está la alta concentración de aminoácidos. O sea, se puede ingerir. Se deglute. La forma de cocinarlo es diferente de acuerdo con el país que se consume. En China, para que tenga mayor duración, se deshidrata y se conserva seco para luego ser hidratado durante la cocción y después consumirse ya sea frito o cocido. En Japón también es considerado un manjar. Suele servirse con sashimi, fileteado y condimentado con salsa de soja y mucho vinagre. Que ahí fileteado ni se da cuenta. Es como una rebanadita de algo, ¿no? Una rebanadita de pene. Se come crudo y se acompaña únicamente de sal y aceite de sésamo o con una pasta de chile rojo conocida como gochujang. Miren los nombres, ¿eh? Esta delicatessen es conocida entre los comensales como asada o trata de no reír. ¿Trata de no reír? ¿Me trae un trata de no reír? Claro, lo más curioso, sobre todo teniendo en cuenta su parecido al aparato reproductor masculino, es que también se utiliza como revitalizante, ¿cómo se dice? Revitalizante. Eso, sexual y para tratar problemas de disfunción eréctil. Me estoy poniendo nerviosa. Se compra un pez pene de 25 centímetros y que trabaje él. ¡Deme ese pene! No, ahí quiero comprarlo. Ahí viene nadando. Ahí viene nadando el pene. ¡Por favor! Ay, por favor, dijimos muchas veces. Pene, pero estas fueron las noticias express pelotudas de la semana. Y vamos a la gacetilla. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. ¡Y va! ¿Qué hacemos este fin de semana, Nati Ponce? Por favor, dígame lo que estás. Este fin de semana, este sábado 21 de diciembre, fiesta popular 21 a 30 horas, música en vivo, la Santa Milonga y Mosquita del Río de la Plata en Avenida Regimiento de los Patricios 1941. Que es un teatro, un boliche, una cantina. Y usted me pregunta cada cosa. Está radiográfica bien, se llama. No, claro, nada. Y aparte en el Express, vio. García Arena toca en este sábado 21 de diciembre, donde va a estar la tía Nati en Chauche Club. Siempre va a haber algo Avenida García Arena, la tía Pélez Nati. Tienen razón los que se quejan. 222. Son mi banda. Tiene favoritismo la obvio, tía Nati. Obvio, obvio. Y este viernes 20 de diciembre a las 22 horas, Mareadores en el camino. Los Mareadores. Bar Tural. Nuestro amigo. Avenida Juan Manuel de Rosa, 399 Lomas del Mirador. Nos debe una visita al Mareador, ¿se acuerda? Sí, nos debe una visita. También tenemos para este sábado 21 de diciembre, Festival de Música y Baile, lugar del Anfiteatro 2 de Abril y General Paz en el barrio de Piedra Buena, a las 17 horas. Va a haber tango, folclore, salsa, rock and roll. Vení a disfrutar, entrada gratuita, buffet económico, con la colaboración del UPCN. Y también, a ver qué tenemos. Y vamos a decir una para el sábado 28, ya que no vamos a estar al aire la semana que viene. Vamos a decirla. Tenemos a el Corso de los Dementes de la Quema. La dirección es Santa Cruz al 100, el Parque Ameguino, Parque de los Patricios. Y el horario es de 20 a 1 a.m. Bien. Bien. Y ahora vamos a decir la verdad, el miércoles que viene estamos de feriado. Sí, porque es Navidad. Es Navidad. Y el otro miércoles... Es Año Nuevo. Es Año Nuevo. Pero... Feria Americana no cierra por vacaciones. No, ¿eh? Feria de el verano. El 8 de enero estamos de vuelta acá. El 8 o el 6. El 8 creo. El 8 de enero. Así miércoles que... 8 de enero vamos a estar de nuevo y vamos a empezar con los escenarios murgueros. Sí, sí, sí, absolutamente. Y con todo lo de siempre. Así con pues, todo lo de siempre. Está abanicando, Ponce. Me estoy abanicando, tengo un calor. Me distrae un poquito. Pero bueno, pásenla bien, disfruten. No usen pirotecnia. No, por no favor, gasten medio centavo en pirotecnia. Es quemar la plata que por hace favor. Falta. Es arriesgarse a salir lastimado, maltratar a los animales, correr el riesgo de incendiar la casa de alguien. No jodamos, crezcamos como seres humanos, dejémonos de hinchar con la pirotecnia, por favor, que altera a todo el mundo y realmente es un peligro que no vale la pena. Cómprese algo rico, regale una pilcha, un globo de colores, haga lo que quiera, pero no usen pirotecnia. Muy bien, llegamos a las 7 de la tarde en punto, señor Lencina, y nos vamos. Salimos corriendo. Un gusto haber pasado este año con usted. Igualmente, Lencina, para muchos años más. Cada programa se supera lo que siento por usted. ¿Qué quiere que le diga? Me alegra Ay, verla bueno. bien, bien acompañada. Bien, ahora me voy a jugar a la pelota, vamos a terminar, vamos. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, Sofía. Un besito. Vamos con los perros que quedaron por ahí colgados. Nos vemos. Besitos. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin. podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Tú me recordarás que me querías, me juraste que de mí siempre serías. Me encuentro solo. Soy Marlene Guayar, soy de Argentina, activista travesti,